Bueno, estamos aquí llegando al final de este programa y como prometido, tenemos en vivo al show de Venusians haciendo un poco de ruido acá en La Hora Pulenta. Muy bien, Gasti. Que crédito de Zona Sur, ¿no? Muchos años batallando ahí desde el sur del conurbano. Presente en muchas bandas. Por ejemplo, estuvo acompañando un poquito a José Noyes cuando reformuló su banda. Estuviste ahí, ¿no? Un toque con José. Sí, tocando el año pasado. Sí, un poquito con él. Estuvo acá, entonces, en La Hora Pulenta, ¿no? Viniste a tocar acá. Vinimos a tocar. Cuando tocó con Sub, exactamente. Yo lo descubrí cuando, lo cuento brevemente, cuando el homenaje de Daniel Johnston, que organizó Japón Records ahí en Plasma, iban pasando las bandas así una atrás de otra y cuando subió el señor, la rompió con la guitarra. Un cover, creo que fue un cover, fueron varios temas. Walking the Cow de Daniel Johnston. Exactamente. Buenísimo. Así que, bueno, ahí me enteré de toda su trayectoria. Que si entran en el Bandcamp, van a encontrar tanto en su página solista, que es Hasty Look Sin, con un montón de discos, o sea, lleno de discos. También en Venusians, la banda que tiene ahora, también en Bandcamp presente. Así que, bueno, sin más, si te parece, cuando vos quieras arrancar, dale. le damos acción a La Hora Pulenta por Nacional Rock. Cacaré en un piro azul cada detalle de tu ser y un fran. Rojos ojos vertiginosos vendaré toda grieta que haya quedado en los días o en un papel arrugado. Sí, sí, por supuesto. Escuchábamos recién el tema Enciende tu luz. Muy bien, y ahora viene. Vamos con Janet. Muy bien. Venusians en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Se adelantó el baterista. Estamos ahí. Los bateristas son siempre difíciles de controlar. Incluso cuando son un aparatito sí, digital. Sí. Es un gremio muy difícil el de los bateristas. Exactamente. Más cuando se digitalizan, peor. ¿Próximas fechas de Venusians? Próximas fechas, por ahora ninguna, uh-huh. Porque estamos ahí a la búsqueda de un baterista nuevo. Uh-huh. Lo que vamos a estar sacando ahora el 8 de octubre es un simple nuevo con lo último que grabó Diego, el batero uh-huh. Estaba tocando hasta hace poco. Muy bien. Dos temitas nuevos que los vamos a presentar en vivo por el programa de radio Latinoamérica Shoegaze uh-huh. el martes 8 de octubre. Muy bien. Acá por Twitter el amigo Gonza de Blackfish Discos. Felicita por el show. Un saludo para ¿no? Gonza. Lo mismo otros amigos que están ahí alentando. Así que bueno, si te parece bien, seguimos con el show. Seguimos, ahora vamos a tocar. Vamos a tocar sí. Un tema de Tu Ausencia, que es del EP, el último EP que sacamos hace poquito. Uh-huh. Que lo pueden escuchar desde venusians.bandcamp.com. Muy bien, dale. Nacional Rock. No hay nada en mí, nada para desear. No hay nada en mí, nada. nada para desear. Siguen llegando mensajes, gente que está escuchándolo, la gente de Blackfish está atenta, pegada a la radio. Sí, sí. Lo mismo, en el mismo, en el muro de Gasti Luxin, también. Ahí todo, ahí todo la hinchada ahí alentando, Adrián Yo con Nicoletti, Rey Onírico. Un saludo para todos. Sí, sí, ¿cómo se llama el tema que escuchamos recién? Tu ausencia. Bien. ¿Y viene otro ahora? Viene ahora, vamos a pasar a Honey Eyes, que es uno de los que va a estar en el simple este que vamos a sacar dentro de poquito. Sí. Que es tipo un valsecito. Así. Muy bien, muy bien. Así que vamos con eso. Vamos con ese. Entonces, Venusians aquí en la hora pulenta por Nacional Rock hasta las 16 de la tarde, ¿no? Hasta las 16 de la tarde, sí, ¿por qué no? Tremble last night. it's time for all the bodies become one. We will lead us by the word that surrounds us. Then we could dance the waltz to celebrate that we are in this winter time. Look, and I antes de escuchar el siguiente tema, el último tema ahí de Astiluxin, decimos que se sumaron también a la escucha Alejandro Hierro y Hernán Martínez, que bueno, llegó justito después de que sonó su tema. ¿Qué va a hacer? Bueno, tal vez estaba escuchándolo de antes. Es verdad, tal vez y se colgó dándole ok, ¿no? Muy linda la foto de perfil en Facebook de Hernán Martínez, la foto infantil, me da mucha ternura. Muy buena, muy buena. Le mandamos un beso a Hernán. Sí. ¿Último tema? Último. Bueno, Laberintos Mentales también de Venusian CP. Recordemos que se puede escuchar ahí todo en Bandcamp, tanto sus discos solistas como los de Venusian, ¿no? Los de Venusian, sí. Sí, sí, está todo ahí para escuchar y estar atentos a la salida del nuevo EP y los shows que se van a venir. Sabemos que sí. Sí, ahora hay que reacomodar un poquito, pero bueno, es así. Pero seguir, vamos a seguir. Claro, los temas están. Los temas están, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias por invitarnos, la verdad, una moza. Gracias a vos, Gasti. Tenías que estar acá, faltabas que vinieras. Bueno, Laberintos Mentales entonces. Dale. Chillos filosos rozan muñecas. Laberintos mentales no me dejan dormir, no me dejan en paz, no me dejan pensar. Ataques eufóricos. Formatear mi memoria y borrar cualquier rastro tuyo. Elegiría no hacerlo, no hacerlo. Ataques eufóricos. We'll be right back. Tremendo show de Nucians acá en vivo en La Hora Pulenta en Nacional Rock.